Quiero una novia de lunes a viernes, porque los fines de semana yo no puedo. Yo no puedo. Mami, yo siempre he querido amarte, pero el lunes me lo pusieron primero. Va primero. Quiero una novia de lunes a viernes, porque los fines de semana yo no puedo. Yo no puedo. Mami, yo siempre he querido amarte, pero el lunes me lo pusieron primero. Va primero. Yeah. Diferente nombre en el celular. Lo pongo en silencio cuando estoy contigo, pa' que las mujeres me puedan llamar. Y si llego tarde por culpa de un amigo, tú sigues pensando que yo soy un santo, que no tengo a nadie en el nani jugando. ¿Cómo decían que fueras tú? ¿Cómo quería que seas tú? ¿Cómo sabía que no eras tú? Me enamoré yo solo. ¿Cómo decían que fueras tú? ¿Cómo quería que fueras tú? ¿Qué? Yo solo, me enamoré yo solo. Quiero una novia de lunes a viernes, porque los fines de semana yo no puedo. Yo no puedo. Mami, yo siempre he querido amarte, pero el lunes me lo pusieron primero. Va primero. Quiero una novia de lunes a viernes, porque los fines de semana yo no puedo. Yo no puedo. Mami, yo siempre he querido amarte, pero el lunes me lo pusieron primero. Va primero. Tengo una aplicación para los culos nada más, donde fotos y números puedo ocultar. Solo yo le hablo por el Snapchat, porque al otro día ya no lo verán. Borro mi WhatsApp, pa' no dejar huella, porque aquí nada pasó. Nadie vio, nadie escuchó. La colombiana me tira los lunes, la cubana me llama los martes, la domi me llama tarde y me dice papi ven a buscarme. La bori siempre me la monta, la venezolana no es una tonta. Ellas creen que soy un mujeriego, pero ninguna saben que yo se la pego. ¿Cómo decían que fueras tú? ¿Cómo quería que seas tú? ¿Cómo sabía que no eras tú? Me enamoré yo solo. ¿Cómo decían que fueras tú? ¿Cómo quería que fueras tú? ¿Qué? Yo solo, me enamoré yo solo. Quiero una novia de lunes a viernes, porque los fines de semana yo no puedo. Yo no puedo. Mami, yo siempre he querido amarte, pero el lunes me lo pusieron primero. Primero. Quiero una novia de lunes a viernes, porque los fines de semana yo no puedo. Yo no puedo. Mami, yo siempre he querido amarte, pero el lunes me lo pusieron primero. Va primero.